pero también nosotros queremos hacer un llamado al ministro de Economía para que se pronuncie sobre la postura sesgada, parcial, del donde sale a defenderlo a los históricos traficantes de influencias de los industriales, tratando de confundir a la opinión pública, faltando la verdad, diciendo que este proyecto de que fue declarado inconstitucional en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, y esto es totalmente falso. También nosotros nos parece que está actuando en forma de activista político, porque es curioso que después de la visita de la octava región saliera la parte de la industria a la calle a manifestarse. Entonces, no sé, pues llamamos a las autoridades superiores que pongan cordura en esta situación.